Es importante prometerle lealtad a la bandera porque representa a nuestro país, libertad y patria. Es importante recordar a Manuel Belgrano porque peleó en batallas contra España, creó la bandera, luchó por la patria y la libertad del país.